Cada vez que va a aparecer Gustavo Silvestre, Maxi Nicoletti lo recibe con un tanguito. Le tengo que agradecer a Maxi, pero no sé si es la intención. Me van a cargar de viejazo. Así, uy, ya llega el viejazo del tango. Pero qué tango. No, hermoso tango, hermoso tango. Y a tono con la época que nos toca vivir. Tal cual. No nos pusimos de acuerdo con Maxi, pero está, ya, el tipo, va con la columna. El tipo te lee. Tiene un radar. Sí. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos. Estoy preparando ahí unos pertrechos en el patio de casa, por las dudas. Sí, está y bien. Por las dudas que se arme la hecatombe con España. Y vos tenés raíces ahí españolas. Yo tengo raíces, pero me está ofendiendo a nuestras raíces el presidente. No está como para ir a sacar la doble ciudadanía y esas cosas, ¿no? Capaz que en la embajada te reciban mal, ¿no? No, además, como no tenemos líos acá, va a meter los dedos en el enchufe. Por favor. Mirá que le habían escrito el discurso. Porque, ¿viste cómo fue? Venía leyendo, y en un momento, ¿viste? Lo empezaban a vitorear. Y se apartó del discurso y ahí. Y se la mandó. Le agarró la euforia. Sí. Y bueno, es el presidente que tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Esperemos que la sangre no llegue al río y que esas raíces que también tenemos con España nos salven. Y no sea. Igual nadie acá parece que nadie pide disculpas, ¿eh? No. Ya salió a decir Adorni, me parece, o presidencia, que no van a pedir disculpas. Bien. Bueno. Así estamos. Bueno, ¿qué trajiste hoy, che? Mirá, la semana pasada se conocieron dos encuestas y me llamó la atención los datos de la encuesta, por supuesto, y algunas lecturas que se hicieron. En principio creo que reflejan la perplejidad que tienen algunos sectores ante la realidad económica que se está viviendo. Se conoció una encuesta en la Cámara de Comercio de Santa Rosa y otra encuesta de los industriales pampeanos, vendría a ser. Es la UNILPA, que ha contratado unos profesionales que hacen un sondeo cada 4 meses entre sus asociados. Podríamos unir las dos encuestas en un hilo conductor. Pareciera que los comerciantes y los industriales, por un lado, reconocen el desastre que se ha provocado en estos 5 meses del gobierno de Milei. Pero por el otro, paradójicamente, prefieren mostrar cierta esperanza a pesar de todo. Ese es un resumen de lo que se vio. Te cuento, en primer lugar, la encuesta de la Cámara de Comercio, no se difundieron los datos, pero sí apareció la presidenta de la Cámara de Comercio, Graciela Béjar, revelando algunos datos de esa encuesta. El primero, los primeros que hablan del desastre en el que estamos metidos, es que todos los comerciantes dicen que bajaron las ventas respecto al mismo mes del año pasado y también respecto al mes anterior. O sea, mes a mes vienen bajando las ventas. Por otro lado, cuando empezaron a hacer la encuesta, el 30% más o menos de los encuestados creía que para fin de año esto iba a estar un poco peor. Cuando cierran la encuesta, creo que duró 2 semanas que estuvo abierta, ese porcentaje ya había subido al 45%. O sea, el 45% de los comerciantes ve que no va a haber una mejora o que va a estar peor a fin de año. Sin embargo, a pesar de estos datos, la dirigente de la Cámara de Comercio hizo una lectura bastante optimista y destacó, por ejemplo, que la mayoría dice que no piensa cerrar el negocio y que tampoco hablan de despedir empleados. La contrapartida sería que nadie habla de tomar empleados. Claro. Pero bueno, leyendo mirando el vaso medio lleno, destacó esta situación de que no piensan despedir empleados por ahora. La dirigente dijo que en el segundo semestre ella cree que puede estar todo mejor y justificó en las medidas que ha tomado el gobierno en que así no se podía seguir. hubo un interesante contrapunto. Béjar apareció en varios medios, pero acá, en Radio Kermés, hubo un interesante contrapunto con Juan Pablo Gabaza, con Juan y Depián, que le preguntaban cómo no se podía seguir si el año pasado, si se vende menos que el año pasado, está todo peor, cómo es que no se podía seguir. Entonces Béjar habló de que se vivía una irrealidad el año pasado. Cuando en el contrapunto le preguntan a qué se refiere, cuál era la irrealidad, habla de los subsidios, ¿sí? Podemos imaginarnos que son los subsidios a las tarifas, entre otras cosas, que era lo que con lo que no se podía seguir. Curioso, llamativa la lectura de la dirigente de la Cámara de Comercio, porque habló justamente la semana en que el Banco de la Pampa y el gobierno provincial lanzó una serie de promociones para intentar rescatar el consumo, para que esas ventas que están bajando y que ponen en peligro a los negocios no sigan bajando, o se sostengan o mejoren. Y en ese caso habló de que era necesario, que era algo necesario. Así que parece que los subsidios, que son irreales, en algunos casos no son necesarios, pero cuando los beneficia sectorialmente, sí. Subsidios de primera y subsidios de segunda, podríamos decir. En el segundo caso, los industriales pampeanos mostraron algunos datos similares entre ese contraste entre la realidad y las expectativas. Cuando los encuestados de la UNILPA hablan de la realidad, dicen que el 56% dice que les bajó el volumen de venta. El 43% cree que la situación es mala o muy mala. Ahora, eso por el lado de la realidad, lo que están viviendo hoy. Ahora, cuando le preguntan por las expectativas, 6 de cada 10, o sea, estamos hablando del 60%, dijo que la situación económica va a mejorar en el próximo cuatrimestre. Hablan del cuatrimestre porque se hace la encuesta, claro. La encuesta cada 4 meses. La pregunta sería, ¿en qué se basan para decir que va a mejorar la situación? Tal vez en que bajó la inflación al mismo número del año pasado, cuando todo supuestamente estaba muy mal. No se entiende qué parte de la licuadora y la motosierra beneficia a los industriales o genera que permanezca esa expectativa. Recordemos que todos los indicadores económicos son malísimos. Sí. Hay recesión con inflación, algo que es nuevo, nunca se había visto, gracias Milei. Baja la demanda, los sueldos están por el piso, la obra pública se desplomó y no genera, no hay una rueda para reactivar. El desempleo empezó a crecer, empieza a haber despidos, y por ahora nada indica que eso se va a cortar o que se va a frenar. Y los proyectos de país que promueve Milei, por ejemplo en la ley bases, apuntan permanentemente a la exportación de las materias primas y a la destrucción de lo que queda de la industria nacional. Entonces nos preguntamos, ese crédito que todavía le dan los industriales, ¿de dónde sale? Si será un pase de magia. A nivel nacional, los empresarios que están en el círculo rojo, los empresarios más ricos del país, todavía le están apoyando, no solo dando crédito, sino apoyando a Milei, a pesar de todos los indicadores, pero tienen espaldas. Ellos sí tienen espaldas para aguantar un tiempo, e inclusive lo dicen abiertamente. Hay que aguantar y aprovechar este momento que la gente todavía banca a Milei para ir por el sueño que tienen desde hace décadas, la revancha, ¿sí? ¿Qué es la revancha? Eliminar los derechos laborales y sociales conquistados por los trabajadores y aprovechar también la disgregación, la desorganización y la crisis que campea en el campo popular y nacional o en el peronismo también, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, eso pasa en el círculo rojo. Ahora, en La Pampa, ¿puede aplicar la misma lógica? ¿Pueden aguantar los comercios y las pymes? ¿Hasta cuándo el Estado, del que se reniega a nivel nacional, podrá seguir auxiliándolos? Por ejemplo, dándole créditos a tasa cero para que puedan pagar los aguinaldos, ¿sí? Bueno, la frase de estamos mal, pero vamos bien, me hizo acordar, vos sabés, ¿te acordás quién es el autor? Sí. Bien, fue un presidente que durante la década del 90, con un proyecto muy parecido, no tan bizarro también, pero Milei le agregó unas cuotas más de bizarrés, remató el país y lo quebró durante esa década del 90. Habrá que ver si algunos sectores donde se mantiene cierto apoyo, como parece ser esto que aparece en las encuestas del comercio y de la industria, hasta qué punto les da para aguantar y para sostener esa fe. Mientras tanto, el común de la gente y los trabajadores están, como decía una canción de Luca Prodan, mañana en el abasto, están en el subsuelo. Gustavo Silvestre, con su columna Periodismo Silvestre, pasaba por La Mañana Kermesera como todos los lunes.